Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo prometido es deuda. Muy buenas propuestas de cine para ustedes que amablemente nos acompañan a través de El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Feliz día, extraordinario sabadito. Seguimos celebrando a las mamás, muchas felicidades a todas ellas. Hoy tenemos vía telefónica y el agradecimiento para Alejandro Iglesias Mendizábal, el que nos tome la llamada para platicarnos acerca de su película Sopladora de Hojas. A quien saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Alejandro Iglesias? Muy bien, muchas gracias. Pues muy contento por la invitación. Estás en plena promoción de tu película. Sabemos que hace un ratito, bueno, hace escasos días, estuviste en conferencia de prensa. ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te sientes con tu película Sopladora de Hojas? Pues muy bien, muy contento. Estamos, como dices, estamos en plena recta de promoción, recta final, antes de pues ya en el estreno, pues justo en este fin de semana de estreno de la película. Y pues muy contento, pues es el final de un ciclo. ¿Cuánto tiempo te llevó este ciclo? Pues de que empezamos a escribir el guión Luis Montalvo y un servidor, son 6 años. Sí, y de que, digamos, de que surgió la primera idea de la película, que nos pasó una anécdota sobre la cual nos basamos para escribir posteriormente el guión, pues de eso datan ya, eso fue 2004, por ahí, son 12, 13 años. Oye, entonces quiere decir que realmente las hipnosis de estos jóvenes que se reúnen para encontrar unas llaves perdidas en un montón de hojas, ¿realmente te pasó a ti? Sí, más o menos nos pasó, de hecho, a Luis Montalvo, el guionista y fotógrafo, y a Samuel Sosa, que somos los productores, y a mí. Nosotros somos de la misma generación del CCC, de una escuela de cine aquí en la Ciudad de México. Excelente. Y justo hoy estamos en primer año de la escuela, cuando paseábamos por ahí, estábamos caminando por un parque en la colonia Campestre Churubusco, y a mí se me ocurrió aventarme un montón de hojas por una apuesta que hice con Luis, y de ahí perdí las llaves de la camioneta de mi novia, y se desarrolló esa tarde, digamos, no exactamente como está planteada en la película, pero sí sentó las bases como de la anécdota, ¿no? Y pues tiempo después recuperamos un poquito algunas cosas que nos pasaron esa tarde para construir la historia, ¿no? Es una historia, pues digamos que la trama parece muy, muy sencilla, donde pierden las llaves Lucas, Emilio y mi tocayo Rubén. Se complica. ¿Qué pasa con la trama? ¿Cómo es que le fuiste metiendo por ahí unas cosas para atraparnos automáticamente en la película, Alejandro? Pues sí, como dices, de alguna forma la base, todo está tejido sobre esta anécdota muy sencilla, ¿no? De 3 amigos buscando unas llaves, pero en realidad pues la película se trata de mucho más, o hasta podríamos decir se trata de todo menos de las llaves. Ajá. Porque en realidad lo que nos importa en la historia es atestiguar o acompañar este día en la vida de estos 3 chavos, que puede significar pues el crecimiento, ¿no? El volverse adultos, en la connotación que uno quiera darle a esa frase, ¿no? Muchas veces el volverse adultos tiene que ver con enfrentar pues las responsabilidades propias, ¿no? Así dichas, de un adulto, que pueden ser tanto profesionales, económicas, de relación de pareja, ¿no? También puede ser como un encuentro con la identidad, con quién eres realmente. Y creo que eso es lo que nos interesaba de fondo, y de eso va un poco la película. El pretexto es el día, la tarde y las llaves, pero en realidad pues la película se trata sobre cómo la amistad de alguna forma nos ayuda a sobrepasar esos momentos de transición, esos ritos de paso, ¿no?, en la vida. Vamos a divertirnos, vamos a reflexionar acerca de algunas situaciones complejas, Alejandro. De alguna forma, creo que lo que van a encontrar la gente que va a ver Sopladora de Hojas, desde luego en primera instancia es una película divertida, ¿no? Que los hará pasar un buen rato, que se verán. Por otro lado, van de alguna forma a transportarse seguramente, o es lo que es lo que hemos recibido de comentarios y de feedback de la gente que ha visto la película, que de alguna manera los lleva a revivir, a volver a vivir una etapa de su juventud, de su adolescencia, ¿no? De esas amistades y de esas tardes donde aparentemente no hacías nada con tus amigos, pero estaban pasando cosas, ¿no? Y en una zona un poquito más profunda de la película, pues sí, probablemente, o en el mejor de los casos, pues los lleve a reflexionar acerca de, pues, de la vida en el momento actual en la que estamos todos, y sobre todo, pues, qué significa hacer las cosas que uno quiere hacer en la vida, ¿no? Y qué significan los amigos, y qué significa, por ejemplo, la espera, o qué significa la muerte. Creo que todos estos temas están ahí presentes en la película, y por eso, digo, se oye mal que uno lo diga como director, pero creo que la película es rica en ese sentido, que pueden encontrarle distintas lecturas desde la comedia, ¿no? Desde el ir y reír con los cuates, o con la familia, o con la pareja, hasta, pues sí, llevarse unas preguntas a casa y quedarse con ellas, ¿no? Oye, finalmente nos gustaría preguntarte, Alejandro Iglesias Mendizábal, que estuviste como director obviamente en el guión, ¿qué tan difícil es llevar a cabo cine aquí en México todavía? Digo, los que tienen grandes presupuestos, pues obviamente agarran unos grandes actores, se van a Acapulco a grabar, luego en Cancún, y digo, la verdad, generalmente así lo notamos, ¿no? Los mexicanos decimos, ay, pues esto se la pasaron súper padre haciendo su película, y desgraciadamente argumentos muy flojos que no logran levantar. Claro. Pues, mira, personalmente creo que cada vez es menos difícil hacer películas, y al decir esto, que no se malentienda, que estoy diciendo que es muy fácil hacer una película o levantar el proyecto de una película, no, pero sí pienso que por una serie de factores, como lo son, pues el hecho del abaratamiento de la tecnología, pues, y de los medios de producción, han hecho posible que de repente el final de una película sea menos caro que lo que era antes, ¿no? Que lo que representaba antes en una película. Eso aunado a, pues, los apoyos, los fondos a los que hemos construido en México con mucho esfuerzo, y de los cuales deberíamos de sentirnos orgullosos, estos fondos que en parte tienen que ver con dinero gubernamental, dinero estatal, pero que también tiene que ver con involucrar a las empresas por medio de estímulos fiscales para que inviertan en el cine. Creo que eso ha hecho que una parte de la industria, al menos, empiece a pues a operar de una manera mucho más prolífica o fluida, y que el engranaje empiece a aceitarse, y que se empiecen a generar pues muchas filmaciones, muchos rodajes, y que nos dé como resultado que tengamos número de producciones a veces superior a los de la época de oro, ¿no? Dicho esto, eso no significa que propiamente ya tengamos una industria cinematográfica sana en el país, porque ahora que yo he completado como todo el proceso de hacer una película, me he dado cuenta que bueno, pues el filmar una película y el editarla y mandarla a festivales, pues es solamente una parte, y que luego viene toda una pelea ahí, una batalla que librar con la distribución y la exhibición, ¿no? Y es en esta zona donde creo que todavía hay muchos problemas para el cine mexicano, porque no las películas nacionales no encuentran del todo a su público, a veces por una diferencia, digamos, irreconciliable entre el tipo de cine que se quiere hacer y el tipo de cine que quiere ver el público. Es una realidad, pero también a veces obedece más a una falta de espacios y de ventanas para que se vean esas películas, o hasta de información, ¿no? Que la gente sepa que esas películas existen para que las pueda ir a pedir a los cines y a ver a los cines. Y eso es como una parte bien complicada. Nosotros, por ejemplo, ahorita salimos con 28 copias simultáneas en, en la Ciudad de México, Cuernavaca, Toluca, Metepec y Puebla. Y pues eso, pues le damos la bendición a la película y esperamos que le vaya bien, pero obviamente no contamos con una infraestructura de publicidad y mercadotecnia y de número de copias, de número de salas en las que vamos a estar, digamos, de presencia en los cines, como lo puede ser una película que trae detrás pues todo el apoyo de empresas muy grandes como Televisa o incluso la misma cadena de Cinépolis. Cuando haces una película que no tiene que ver con eso, de repente te la ves negra, pues buscando esa oportunidad, porque al final eres un producto muy chiquito que a un consorcio o a un negocio pues le importa vender, y es muy duro cuando te topas con eso, cuando tu película, que tú la ves como una obra cinematográfica, como una expresión, como una parte de ti casi, pues deja de ser lo que era y se convierte en un producto que hay que vender y que como tal pues a veces lo rechazan porque no es redituable o porque no le ven oportunidades en el mercado, como las reglas económicas. Alejandro Iglesias, pues extraordinario. Perdón, adelante. No, que me extendí muchísimo. No, pues es que obviamente eso es lo que nos gusta escuchar, eso es lo que queremos saber en viva voz de un cineasta, de un fanático del cine, obviamente, cómo están las cosas, ¿no? Sobre todo para las nuevas generaciones, que es a quien va dirigida esta película de hora y media, y que, bueno, obviamente ya está en cartelera, invitamos a verla. Como ustedes ya lo escucharon, en esta trama sencilla, entre comillas, vamos a ver miedos, se va a dejar ver el pasado, confesiones, atreverse a tomar riesgos. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con esta película, si cambia el rumbo de las vidas de las personas o no. Todo eso está bastante, bastante agradable. Alejandro Iglesias, un fuerte abrazo y muchas gracias por tomarnos la llamada. Gracias, Rubén. Solo decir que es muy importante que vayan este fin de semana a ver la película. Se les voy a agradecer mucho porque de eso depende que la película se mantenga en cartelera. Perfecto, Alejandro. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Igualmente. Hasta luego. Bueno, pues ya lo escucharon, siempre tenemos las propuestas al pie del cañón, al 100%, lo mejor del cine mexicano, aquí en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones, y a lo mejor algunos ya por allá me van a regañar porque el cine es cine. ¿Por qué le decimos mexicano? Mal dicho, el cine es cine, así es que a disfrutar del buen cine aquí en El Punto Crítico. Una pausa y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.